Encuentro de Músicos. Un fogoncito donde viven la sensibilidad, la poesía, la mejor música argentina y latinoamericana. Encuentro de Músicos. Con Sergio Pacheco. Palabras sobre el aire de nuestra tierra. Historias cosechadas por nuestro pueblo. Entrevistas, pensamientos y sensaciones. Encuentro de Músicos comienza así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla aquí Sergio Pacheco para otro nuevo encuentro de músicos, como todas las semanas. En este caso con las cortinas del maestro Remo Pignoni. El disco se llama Remo Pignoni Inédito y es lo que va a estar matizando estos programas de hoy. Que en este caso lo vamos a dedicar, este primer programa lo vamos a dedicar a las huellas. A las huellas. Vamos a convidarlos con todas huellas de distintos intérpretes, de distintos lugares también, ¿no? Y vamos a arrancar el programa de hoy con este cantor bonaerense, el gran Alberto Merlo, con La Huella del Desierto. Galopando distancias por el recuerdo, mi memoria se apea en el desierto. Esa tierra que un día fue del salvaje, supo de correrías y de coraje. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre en campo abierto, galopecía alaridos por el desierto. La la la la la la ira, la la la la ira, galopecía alaridos por el desierto. Iban cortando el viento las boleadoras, humeaban de lo lindo las tercerolas. Se juntaba un lanzazo con un relincho, rodaban fortineros, caían los indios. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre en campo abierto, galopecía alaridos por el desierto. La la la la la ira, la la la la ira, galopes y alaridos por el desierto. Escuchábamos a Alberto Merlo, Huella del Desierto. Tenemos un criterio como para ordenarlas, pero en principio con la gente que más o menos ha representado el género acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, acá tenemos a otro de esos exponentes, como el gran Omar Moreno Palacios, que nos hace Huella sin Huella. Los toros de los truenos vienen bramando, pechando nubarrones, negreando el campo. El viento va tristeando con su gemido. Lo triste no estar contigo. Con víboras de plata los refusilos vienen rascando panzas enfurecidas. Finos dedos de agua van tremolando la canción de la lluvia sobre mi rancho. A la huella me voy llorando, como por las ranuras lloran los charcos. Alma adentro galopo muy en tinieblas, paleteando la sombra de la conciencia. He quedado pensativo, filosofando, los ojos asombrados que abren los charcos. Badajo implacable, una gotera con ruido de ranitas me se encerrea. El grillo en la bombilla enronquecido de cantar soledades sueña conmigo. A la huella, solo sin huella. Estoy solo en el rancho, huella sin ella. Ahí escuchamos Omar Moreno Palacios, Huella sin Huella. Venimos más acá generacionalmente para escuchar a Eli Fernández, que nos hace de Néstor Basurto y de Gustavo Machado, Huella del Caldén. Pájaros libres en su leña y distancias de viento. Su mirada aguileña tiene el pecho agrietado de sufrir con la seca y el latir renovado en la savia más fresca, en el canto que cantan tanto sol como estrellas. La pampa guarda el árbol de la estirpe más bella, en el canto que cantan tanto sol como estrellas. Alcaldén ya talado, se lo lleva la huella. Alcaldén ya talado, se lo lleva la huella. Su rústica escena le peleaba el desierto, sus arranques de arena, lampa al agua y pumas le poblaban las venas, enraizando en la vida su coraje en la tierra. Y vinieron los hachas, imponencia, astillando el olvido de la tarde de huella, desangrando el descuido, terminó su epopeya. En el canto que cantan tanto sol como estrellas, la pampa guarda el árbol de la estirpe más bella. Tanto sol como estrellas, Alcaldén ya talado, se lo lleva la huella. Alcaldén ya talado, se lo lleva la huella. Ahí escuchábamos a Eli Fernández, Huella del Caldén. Vamos a escuchar al querido compita, el Seba Caire, que anda por los pagos de Bolívar. De paso saludamos a la radio hermosa de Bolívar que nos reproduce por ahí, y haciéndonos Rastreando tu Huella. Parejos, anda mi suerte sin encontrar tu huella, sin poder verte. Enanco tu recuerdo y salgo a campearte, voy pechando distancia y no puedo hallarte. A la huella, dame tu mano, como cuando saludan nuestros paisanos. A la huella, dame los dedos cuando digo tu nombre, tartamudeo. La ra la ra la la ira, la ira ra ra ira, cuando digo tu nombre, tartamudeo. Puesto a campo raso, mirando estrellas, y me parece verte en una de ellas. El deseo ya es ansia, aquí en mi pecho, la esperanza es tenerte bajo mi techo. A la huella, bailen paisanos. Primero la derecha, dame tu mano. A la huella, dame la izquierda. Despacito mi vida, no se me pierda. La ra la la la la ira, la ira ra ra ira. Despacito mi vida, no se me pierda. Ahí estaba Seba Gaide, Rastreando tu huella. Está lindo escuchar ritmos que son bonaerenses por otras latitudes, ¿no? Y por otros, por otras voces de otras provincias, con otra dicción también, en fin. Acá la vamos a escuchar a la sanjuanina Susana Castro haciéndonos La huella del forastero. Thank you. cansando de pedernal. Voy cruzando el paisaje que Dios ampara. Llegaré hasta los puestos de Santa Clara. Llegaré hasta los puestos de Santa Clara. A la huella por el sendero. Así quiere cantarle su guitarrero. A la huella, lindas chinitas. Dejaré mi caballo. Ahí estaba Huella del Forastero, Susana Castro. Quiero convidar ahora con el compita el Chucu Rodríguez de Río Turbio, que lo he visto que anda con Ariel Arroyo ahí en unas presentaciones hermosas de Ariel, y que en este caso ha hecho una de las huellas más lindas, que también creo que es la letra de Ariel Arroyo y la música de Chucu Rodríguez. Se llama Al Sur del Cielo. Me lleva paisaje adentro, entre valles de lengas, al sur del cielo. En la flor de los vientos sepa mi canto, desandando el silencio cordillerano. Huella, huellita, luz de mis pasos, dame para andar del gredal que me va nombrando. Huella, huellita, pehuen descalzo, por la cruz del sur hacia el viento voy caminando. Corazón, golondrina, llévame lejos, entre el vasto y la grupa cargué mis sueños. Hay que andar soledades contando estrellas, para ser bien sureño de esquila y yerra. Si me voy algún día, seguro vuelvo, repartido en la nieve, sembrando inviernos. Huella, huellita, luz de mis pasos, dame para andar gredal que me va nombrando. Huella, huellita, siempre cantando, por la cruz del sur hacia el viento voy caminando. Corazón, golondrina, llévame.

que es temprano. A la huella, dame los dedos. En cuanto digas, Aura, aquí me quedo. El cielo está sin nubes, el campo es ancho, y esta huella me lleva hasta tu rancho. Ahí estaba Emiliano Cervini, Hasta tu rancho. Y ahora nos vamos a convidar a algo que grabamos hace mucho en nuestro primer disco, que tiene que ver con el hombre que está en las cortinas, porque la música es de Remo Piñoni y la letra es de Armando Tejada Gómez, y la huella por el sur, los Pacheco Dúo. Del sur se va mi corazón buscándose en la luz azul de la mañana, y me crece un país de verde inmensidad, un pueblo de raíz que anda buscando el alba. Voy mirando lo verde, la rama del árbol libera un verano de río y torcas. Empinando la vida, la patria me envía un grito de patria de pie sobre el sur. Si me busca en el sur, no hay huella que buscar. La huella de la luz se llama libertad. Huella del sur, hay cielo pa' mirar, y yo salgo a buscar un cielo para todos. Dame el cielo del sur, azul del corazón, y te daré un país por encima del odio. Voy mirando lo verde, la rama del árbol libera un verano de río y torcas. Empinando la vida, la patria me envía un grito de patria de pie sobre el sur. Si me busca en el sur, no hay huella que buscar. La huella de la luz se llama libertad. Ahí estábamos, los Pacheco Dúo, por el sur. Vamos a escucharla ahora a Ángela Irene haciéndonos esta huella de ida y vuelta. Huella de ida y vuelta. andar esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuro, ya de ser voy dejando, me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. Vuelvo en las noches desde tu ausencia, huella de rastro fresco, lenta paciencia, tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas tal vez mañana. Huella tosca y espina cuando se aleja, violeta flor de cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir para adelante tanto me cuesta. Ahí estaba Ángela Irene, huella de ida y vuelta. Vamos a escucharlo a Carlos Aguirre, grupo, en esta huella que tiene una dedicatoria especial. Huella Mora se llama. Saquen conclusiones. ¿Cuántas moras conocen? Bueno, esto es el chusmerío de los músicos, sería esto. Huella Mora por Carlos Aguirre, grupo. A la huella, esa que anda viviendo. Le falta tu perfume, tu gesto tierno. Solo lleva el recuerdo iluminando caminos del que espera y te va cantando, te va añorando así con el desvelo de tus ojitos moros, noches del cielo. Del río, corazón blando, no le cambian el rumbo remos ni barcos. Pobre huella del alma, de los quebrantos, perdida en los amores, se aleja tanto. Y derivando ahí sí, como mi sombra, que no tiene consuelo cuando te nombra. Que quiero, duendes de aurora, les aman los sueños, la huesa. Ahí escuchábamos Huella Mora, Carlos Aguirre. Los invito a escuchar al querido Carlito Selco junto a Barini ahí en la voz en esta huella del desalojo. Thank you. es andar la vida, ay, sin querencia. Pucha destino incierto, siempre en la huella. Siempre en la huella andando, camino largo. Lo dulce de quererte se vuelve amargo. Se vuelve amargo vida y por los pesares. Años de surco y siembra y cosecho males. Peleando un tiempo bueno, luz de un presagio. No han de ser solo penas, la vida, el campo. A la huella, a la huella, desalojados, sin rancho, sin querencia, sueños truncados. Solo una casita que sea mía quiero, pa' asegurarla fuerte contra el pampero. Y plantar algún árbol que en la nostalgia su sombra de recuerdos alivie en mi alma. Un pedacito de tierra y para sembrar en mi vida otra cosa no habré de amar. Mi huella está marcada junto a la tierra, peleando un tiempo bueno clavado en ella. A la huella, a la huella, desalojado, sin rancho, sin querencia, sueños truncados. Era Huella del Desalojo, Carlitos Celco. Nos estamos yendo del programa, espero que haya sido de su agrado. Ha estado en las cortinas Remo Piñoni con el disco inédito. Saludamos a todas las radios compañeras que nos reproducen el programa y a todos nuestros oyentes y músicos que escuchan este programa. Nos vamos a ir con Ramiro González del disco Mojando la Vida, Rezando. Chau. A la huella sin huella hay un candado en la pala del hombre desocupado. A la huella, esta huella dejó la escarcha en los hombros cansados del que sembraba. ¿Dónde están los arados que hiere el tiempo? ¿Quién cuidará en el surco el maíz muriendo? Desde que esta agonía nos viene andando, se marchitan las flores de tanto espanto. Con el locro usurpado y el plato ausente, va mi pueblo rezando y su huella duele. Huella de huellas que hay en las manos de Juan de los ladrillos desamparado. María ya no amasa su pan, protesta. Se han robado la harina de su inocencia. Por acharnos el árbol seca la tierra. Solo va por un cauce agua desierta. Cuando matan el río se muere el valle. El trabajo del hombre y su canto arde. Con la espalda golpeada y el pecho entero, va mi pueblo rezando y su huella adentro. Donde viven la sensibilidad, la poesía, la mejor música argentina y latinoamericana. Encuentro de Músicos, con Sergio Pacheco. Palabras sobre el aire de nuestra tierra. Historias cosechadas por nuestro pueblo. Entrevistas, pensamientos y sensaciones. Encuentro de Músicos comienza así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? acá estamos nuevamente convidándolos a este programa y que nos vamos por otro género más. Les decimos primero que está en las cortinas el gran Adolfo Ábalos con el disco Música del Noroeste, matizando este programa de hoy. Y es un programa que va a estar dedicado a la zamba, ¿no? Como muchas veces lo hacemos, en este caso el género que creo que más música tenemos nosotros son las zambas. Esta selección es para hoy, seguramente vamos a tener más programas con zambas hermosas como las que van a escuchar hoy, en este caso son estas que están acá. Vamos a comenzar con una zamba hermosa de Ramón Navarro, con Ramón Navarro de invitado aquí, Oscar Domínguez, Patios de la Casa Vieja. Patios de la Casa Vieja, el de la rosa china y el limonero, el de la morera y el jazminero, el del parral junto a la cocina de los matecitos conversados. Patios que fueron callados testigos de bulliciosas esperanzas, de sueños y de ilusiones, que el tiempo las fue nebrando para tejer este manto que ahora dulcemente baja a cobijar los años, a cubrir la distancia, a calentar el alma hasta marcarle a fuego un recuerdo lindo y nostalgioso que va prendido a mi vida y está dictando este canto. Recuerdo se asoman todas las cosas de cuanta, de patio, parral y luna, se va pintando esta zamba, de patio, parral y luna, se va pintando esta zamba. Amor nacido en la infancia que va creciendo en el tiempo como un perfume de azahares y de jazmines al viento, como un perfume de azahares y de jazmines al viento. Patios de la casa vieja, color de siestas soleadas, mate de largas tertulias, qué lindas cosas de cuanta, prendida dentro de mi alma, me van pintando dando esta zamba. Los patios guarda un recuerdo querido, cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido, cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido. Guardan manteles tendidos de las noches navideñas, saben de dichas y ruegos, y también saben de penas, saben de dichas y ruegos, y también saben de penas. Patios de la casa vieja, color de siestas soleadas, mate de largas tertulias, qué lindas cosas de cuanta, prendí

esta, de alguna manera la letra me conmueve cada vez que la escucho todavía, que fue hace muchísimo tiempo. Creo que él debutó con esta canción en los escenarios de Cosquín del año 67, si no me equivoco. Digo porque era mi nacimiento ahí. Víctor Heredia haciéndonos esta hermosura que se llama Para Cobrar Altura. Quiero volverme tiempo para no pasar nunca. Quiero volverme viento y llorar en tus montañas. Quiero volverme viento y llorar en tus montañas. Ceniza blanca y sutil, ceniza para cobrar altura, que el viento me reparta, para cobrar. Cuando el viento me alce en vuelo, vibrará mi corazón y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra, y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra. Quiero besar tus labios en la luz de un verano. Quiero besar tus labios en la luz de un verano. Quisiera ser silencio en el silencio mismo y desgarrar un grito para llorar tu nombre y desgarrar un grito para llorar tu nombre. Cuando el viento me alce en vuelo, vibrará mi corazón y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra, y volverás en mi dolor, hecha sangre en mi guitarra. Víctor Heredia, Para Cobrar Altura. Y ahora vamos a alguna voz más joven, como la de Nahuel Joffre, mendocino él, que nos hace aquí la zamba Resistencia. Ayer la negación, el odio y el rencor, después el ocultar la primavera, para tapar la flor y con un dedo el sol, y el bosque tras un pino y que no veas, todo el amor, la solidaridad que implica hacerle un sol a la bandera. ¿A dónde van a estar el día que al final río se haga mar y colme el vaso? ¿A quién van a culpar por lo que anduvo mal? ¿Qué nombre le pondrán a su fracaso? Y más quisiera ver qué es lo que va a pasar cuando llegue la arcilla hasta sus manos. ¿Qué hacer, cantor, de un sol a mediodía con tu vibrar de acústica cigarra? Quieres repartir para multiplicar, que busquen la belleza, la justicia, y espera por nacer canciones del laurel sonoro que le cruje a la guitarra. Silbador, qué música, qué grillo, qué guitarra, me llevan a escuchar como si frente al mar latir mi corazón en tu palabra. Esa armonía azul que solo saben dar la música de amor y su llamada. Será propicio estar dispuesto para amar, parece un sentimiento inoportuno. No, confiar el corazón como se da la flor, o atrincherarse y levantar un muro. La resistencia al fin comprometió al amor, y el deseo esconde un algo de futuro. ¿Qué hacer, amor, con esta maravilla, con esta luz herida de metralla, con este corazón que no va a especular, que ignora de violencia y de mentira, y su victoria es ver como al amanecer despierta por tus ojos la mañana? Era Nahuel Joffre, zamba Resistencia. Y estas son las radios compañeras que reproducen nuestro programa: Radio Universidad AM1240, Bahía Blanca, FM de la Calle 87.9, también de Bahía Blanca, FM La Portada de Bolívar 95.5 MHz, Radio Pueblo en Dianfunes, Córdoba, Folclore Radio de Colombia a través de folcloreradio.online, Radio Santander en Colombia también a través de www.radiosantanderonline.com, Radio Antú en Aluminé, Neuquén, FM La Propaladora, también en Neuquén, en la 106.5 MHz, Radio Pehuenhueché en la 89.9 MHz de la comunidad mapuche Huayquillán del paraje Colipilli, también en Neuquén, FM Soberanía 104.1 MHz desde Las Heras, Santa Cruz, Radio Ceibo en la 90.3 MHz en Salta, San Carlos, Valles Calchaquíes, Radio Roldán FM 92.3 MHz, Ciudad de Roldán, Provincia de Santa Fe, FM Sol 99.3 MHz en San Rafael, Mendoza, la 99.9 de Río Colorado, provincia de Río Negro, y la AM 1260 en Radio de Temperley, provincia de Buenos Aires. Los teléfonos

día y que beses mi boca hasta morir. No sé por qué será que siento pena. Será la lenta muerte del otoño. Me basta recordarte así como eres, que el otoño se duerme, no se muere. Muchacha, en esta tarde como un árbol, mi sangre se deshoja en tu recuerdo. Era Joyo González, Nostalgias Mías. Me invito ahora a escuchar algo que es una samba muy vieja de los hermanos Ábalos, con un montón de interpretaciones, pero esta interpretación a mí me conmovió, de Sergio Gallego y los amigos, Agitando Pañuelos. Te vi, no olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Volví, no te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo en mi pecho también agitar. Agitando pañuelos volví, en mi pecho también agitar. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. Me iré, tú vendrás, escuchábamos a Los Amigos agitando pañuelos. Por supuesto, al querido dúo Coplanacu lo vamos a escuchar ahora también, que se trae en una hermosa samba de César Isela y Armando Tejada Gómez, Canción de Lejos. Me voy, amor. Y soy motivo para el olvido, decímelo, decímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga Dios, me dices no. Pero tus ojos se van conmigo por donde voy, huellitas que va y que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo amor el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo a donde el cielo se me olvidó. Humito azul que sube, sube desde la ley quemándome, como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome, ausentes como paloma herida en un alma, penando está y me suelen ver. De tu pañuelo, buscándote. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo. Ahí estaba el dúo Coplanacu, Canción de Lejos. Es lindo cuando uno empieza a buscar determinada género musical y tiene tanto para elegir, ¿no? Que a veces uno no sabe cuál elegir, pero bueno. También es un poco poner lo que seguramente a usted le va a gustar y descubrir también nuevas zambas, nuevos ritmos que a veces por cuestiones de tiempo nosotros no podemos difundirla. Acá va el dúo Orellana Luca haciendo Mi Zamba para Bailar. Thank you.

pañuelo, yo quiero en ti vivir. Y hoy no estamos aquí como ayer. ¿Te acuerdas cuando yo te entregué el alma entre mis versos, el sol que entre tu pelo jugó mi amanecida copla como una flor? Distante amiga, tal vez un día termine tu dolor. Distancia puedo ver cerros nevados, tu querer, el verde de tus pagos, no es como mi Santiago. Vengo de tierra agreste, guitarra y sol. Solo mi niña para cantarte, y en mi canción será arrullo de mi eternidad, canto de mi alma en mi soñar. Vente conmigo, niña, te invito hasta mi pueblo para poblar de sueños el corazón. Me agita el alma con tu pañuelo, te quiero ver bailar. Y hoy no estamos aquí como ayer. ¿Te acuerdas cuando yo te entregué el alma entre mis versos, el sol que entre tu pelo jugó mi amanecida copla como una flor? Distante amiga, tal vez un día termine tu dolor. Ahí estaba Néstor Garnica, Quiero en ti vivir. Ahora a escuchar al maestro querido, amigo como Gerardo Núñez, con el trío, su trío Tre al Hilo. El disco se llama Basta de Espejitos y La Viruta y Vino. Vino a leer pura llama, bien chispeado, que se enciende de un repente, quiebra la voz. Y lentito se enceniza cuando el cantor se apaga de a pedacitos como el carbón. Los viernes llega Castillo, abre el taller y su mano carpintera huele a laurel, mientras que por las vetas de un guayabil Montoya sueña que lustra su cielo añil. Ya me voy, florcita y lana. Llámame y vuelvo mañana. Repechando en los guadales, sube el camino. Son mitad de dos ramales, viruta y vino. La puta escucha raro entrevero, dijo turbado Romano, que segundo sea el primero al que se le va la mano. Pero el vino es picardía, se nos cruza en el camino, y hasta que amanezca el día cantemos viruta y vino. Con sus hornadas de coplas llega Guitián, prenda fuego y haga brasas, tata portal. Que si un diablo saca chispas del diapasón, porque anda detonadas Pipo Segón. Si se duerme el pobrerío, barro en la piel, Cambronero lo despierta con su pincel. Y si pica el Beto Jeda, flor de alelí, González piensa en Bolivia, roja de ají. Ya me voy, Florcita y Lana. Llámame y vuelvo mañana. Repechando en los guadales, sube el camino. Zambita de dos ramales, viruta y vino. Estaba Tres al Hilo, viruta y vino. Nos estamos yendo del programa, espero que haya sido de su agrado. Acá estamos como todas las semanas por estos medios, también por internet cuando subimos los programas, que también esperamos que lo compartan, que se hagan eco también de esto, porque un poco es tratar de luchar contra los molinos, pero se puede, ¿eh? Se puede, porque hemos visto muchas cosas que se han reproducido bien. Sabemos que la gente que escucha este programa es muy sensible a muchísimas cosas de las que nosotros programamos, así que esperamos siempre esa devolución, compartiendo, por supuesto, lo que nosotros le brindamos todas las semanas. Agradecemos a las radios compañeras, que son una parte fundamental nuestra, nuestros queridos compañeros músicos y a todos nuestros oyentes. Nos vamos a ir con el dúo de Jacinto y Peteco Carabajal haciendo una samba que yo adoro, que se llama Samba para un Bohemio Guitarrero. Chau. Tu voz con el lucero lo esconde, y al escuadrón guitarrero tu voz con el lucero lo esconde. Guitarrero enamorado, abrazado con la pobreza, miras del cielo llorando el ayer, las estrellas con tristezas. Miras del cielo llorando el ayer, las estrellas con tristezas. Cuenta. Solita como la urpila, coquito placeres canta, canta pechando la pena su voz de su bohemia atormentada. Canta pechando la pena su voz de su bohemia atormentada. Silencio se hace soledad y la noche ata el sueño. Cuando el silencio se hace soledad y la noche ata el sueño. Madurando carnavales, tu guitarra moja el alba y en el remanso de tu corazón una chacarera baila. Y en el remanso de tu corazón una chacarera baila. Solita como la urpila, Coquito Cáceres canta. Canta pechando la pena su voz de su bohemia atormentada. Canta pechando la pena su voz de su bohemia atormentada.